El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto. Porque alguien... ¡Tómatela! ¡Pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. Uno cree que el viernes nunca llega, pero finalmente llega. Caras, conchetas, muy buenas noches para todos. Pasaron 6 minutos de las 10 de la noche. Estamos arrancando otro día perfecto desde FM en Tránsito. Y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva el diablo, no tengo religión. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Para la maldita ciudad de Castelar y aledaños. Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Dulbeco con la coordinación en la producción. A mi izquierda sentado Facu Acuña, a la derecha Mateo Crespo. Mi nombre es Ricardo Durán y entre otras cosas ponemos rock. Hey, y yo sigo caminando, voy buscando una respuesta. Nos encontrás como arroba de perradio en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Spotify. Nos podés escuchar online a través de fmentransito.org.ar. Quiero decirte además que FM en Tránsito está cumpliendo este año 30 capítulos. Somos Otro Día Perfecto, programa número 5 del 2017. Llegamos para arruinarte el viernes. No sabes lo bien que nos sale, ¿eh? Nuestro primer invitado en el piso del 2017. Ya te lo voy a decir, es el señor Alfredo Rosso, ¿eh? Quédate acá. Desde If You Want Blood, You've Got It, del 78, el primer disco en vivo de la banda Rocker. Quédate hasta medianoche, recién estamos desempacando. Equipo, tengo malas noticias. Hoy a las 7:15 de la mañana, los terroristas llevaron a cabo su ataque. ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? Gary detuvo a los terroristas en el Cairo. Parece que inteligencia se equivocó en que los chechenos dirigían la operación. Muy mal, inteligencia. Eres medio bruto. Lo siento. Debemos descubrir quién hizo esto y eliminarlo. Rápido. Otro día perfecto. Así las cosas. Llegamos al viernes. Hoy es 7 de abril, el primer viernes del mes. Todavía nos queda un largo trecho por recorrer hasta fin de año. Estamos arrancando la edición número 5 de Otro Día Perfecto. A mi derecha, esta vez, Mateo Crespo tiene la responsabilidad de presentarse en público una vez más. Buenas noches, salute. Salud, gracias salud por venir. Freite, salud. Salute, Ecuador. ¿Qué leíste? ¿Qué ahora miraste? Sí. Estuve bajo una estricta recomendación tuya viendo en este soporte Netflix una muy buena película de hace muy poquito tiempo llamada Crossfire Hurricane, que refleja y retrata a los Stones en su momento de mayor bardo y esplendor. Esto es ahí en sus primeros 20 años, así que en un ratito vamos a repasar esta muy buena peli con gran material de archivo. Por supuesto que además de escuchar canciones, que es lo que más nos gusta, le prestamos atención a ciertas cosas, como me gusta decir a mí, las que vemos cuando encendemos la tele, cuando miramos un puesto de diarios, o cuando simplemente encendemos la computadora, nos encontramos con un bombardeo muy difícil a veces de parar de pecho, ¿eh?, y ver cómo salir jugando. Para eso está Facu Acuña con nosotros. A ver, qué bien que estuve, boludo. ¿Cómo estás? Estamos finos. Muy bien, boludo. Durante todo el mes de marzo, los primeros cuatro programas que hemos tenido, la verdad que hemos hablado mucho de marchas, de movilizaciones de docentes. Hoy no vamos a hablar de lo que pasó, o en realidad en una parte, pero en definitiva vamos a estar hablando de lo que viene. De acá a 12 días, si no media una decisión política, si el Congreso no hace nada, si el Poder Judicial no les da bola, en 12 días el Hotel Bauen va a ser desalojado. Y vamos a hablar un poco de eso. Vamos a estar escuchando alguna que otra canción de artistas que hace mucho tiempo que no sacaban discos. Finalmente han vuelto, se llaman The Jesus and Mary Chain y han vuelto con un gran, gran disco. Además, unos amigos, te tendría que decirte, de la casa, los Pérez García, tienen nuevo disco. Y vamos a escuchar alguna canción del nuevo disco de los Pérez, seguramente antes que termine el mes. Y si los planetas se alinean, Beto Holguín va a estar con nosotros. Ataque 77, desde Ángeles Caídos del 92, mirá que ha pasado el tiempo, ¿eh? Ataque sonando en ODP, esto es Justicia. Anda suelto un ladrón al que llaman señor. Sale siempre las noticias. Y que tiene todo lo que a todos nos faltó. Y a esto le llaman justicia. Justicia para quién? Oye,

diciembre del 2001. En ese momento el país atravesaba el estallido más importante de su historia, creo yo, por lo menos de lo que yo conocí. El 28 de diciembre, bueno, ya el juez de la quiebra dice que no podía continuar más, que tenían que desalojar porque ya no podíamos más, nos mandaron la carta documento a cada uno. El Bauer es un caso testigo de cómo se ha destruido a la Argentina en los últimos 30, 40 años. Estafa pura, absolutamente probada, difundida por todos nosotros y a la espera de que ese mismo Estado bobo, que no hizo las cosas como debía hacerse, tome cartas en el asunto, recupere para sí aquellas acreencias que lo tienen como acreedor mayoritario en este gran conflicto. El Senado Nacional sancionó la ley de expropiación del Hotel Bauer. Luego de 13 años de lucha, los trabajadores del Bauer recibieron con alegría la sanción por parte del Congreso del proyecto que expropia el emblemático edificio de la Avenida Callao en esta capital. Y lo que hace el Estado una vez que titulariza el edificio es entregar en comodato a la cooperativa para que gestione. A nosotros esto nos legaliza la gestión de la cooperativa, pero de ninguna manera nos hace dueños del edificio. El presidente Mauricio Macri vetó la ley de expropiación del Hotel Bauen. Lo hizo en el último día de plazo que tenía para hacerlo. Así que en cuanto se conoció el veto, nos pusimos a trabajar con los legisladores y estamos haciendo un laburo también. Que entendemos que va a terminar bien, así que somos optimistas, digamos. Y que políticamente el Congreso va a ratificar la ley. Otro día perfecto. Algunas explicaciones primero históricas. ¿Por qué el Estado puede expropiar el Bauen? Porque se realizó, se construyó con guita del Estado ese edificio ahí que estaba en Callao y Corrientes, ese muy lindo edificio, para lo que fue el Mundial 78. El Mundial 78 se hizo con guita del Estado, que por, si vemos, digamos, cómo creció la deuda externa de Argentina en dictadura, vemos que entre el 77 y el 78 tiene una disparada muy grande. Precisamente tiene que ver con esto en parte. Esa plata que se le prestó a una empresa privada nunca la devolvió. Nunca nadie la devolvió. Quilombo de 2001. Quien estaba al frente del Hotel Bauen presenta la quiebra. Trabajadores en la calle. Los laburantes deciden organizarse en cooperativa, recuperar la gestión y desde entonces vienen funcionando. Desde entonces es que vienen militando para que se sancione una ley de expropiación. Desde el 2001 al 2016. En noviembre del año pasado se sanciona, se le da la media sanción que le hacía falta a la ley de expropiación que presentó Héctor Recalde. Claro, esto, insisto, desde el 2001 al 2016, 15 años en el medio de militancia para que se pueda expropiar ese edificio. ¿Qué pasó? La expropiación o la ley de expropiación llegó en tiempos de Macri. Y en tiempos de Macri, vetar una ley no parece tan descabellado. Digamos, eso es algo que tranquilamente es del escenario normal. Y fue lo que pasó. Mauricio Macri vetó esa normativa. Y una vez que vetó esa normativa, la justicia avanzó en la toma, en la recuperación por parte del Poder Judicial para devolverla a los antiguos dueños que nunca devolvieron un peso al Estado Nacional, y le ordenó hace semanas atrás a la justicia que el 19 de abril tiene que desalojar con la fuerza pública a los trabajadores del Hotel Bauen. Desde entonces vienen trabajando mucho en distintos fueros del Poder Judicial para que se frene ese desalojo y además también para tratar de que el Congreso valide la ley de expropiación. Y acá nos metemos en una cuestión más legalista. El presidente tiene poder de veto de cualquier ley que sancione el Congreso. Esos vetos están sujetos a revisión por el Congreso Nacional. ¿Qué pasa? Si cualquiera de las dos cámaras ratifica el veto, ya el veto queda en firme. Para rechazar ese veto y que la ley quede firme, el Congreso puede hacerlo, pero tienen que sancionarlo las dos cámaras. Algo que en este escenario parece algo muy complejo. De todas maneras, los trabajadores del Hotel Bauen y la cooperativa están metidos de lleno en eso y han pedido también, presentado algunos recursos en la justicia para que se frene ese desalojo y tener la posibilidad de seguir batallando legalmente para que puedan continuar con sus fuentes de laburo. De todas maneras, es importante resaltar que tiene una gran fuerza de choque la Alianza Cambiemos, que es el radicalismo. Radicalismo con el que estamos en deuda, ¿no? Le debemos el 2001, le debemos a De la Rúa, le debemos a que Cambiemos esté gobernando, uh-huh. Le debemos un montón de cosas al radicalismo. ¿No te da vergüenza ser radical? One day I know we'll find a place of hope. Just hold on to me. Just hold on to me. Just hold on to me. One day there'll be a place for us. Pegamos un saltito, nos fuimos al año 2000 y nos fuimos a Australia. Polly Jean Harvey, PJ, The Place Call Home. Quédate en tránsito. Después de la tanda, charlamos con Alfredo Rosso. Otro día perfecto, porque alguien tenía que hacerlo. ¿Tenía alguna adicción? Sí, algunas. Hierba, meta, jugo, la que nombren. ¿Cómo se conocieron? Crecimos juntos, nos expulsaron al mismo tiempo. Nos juntamos muy rápido. Ya saben cómo es. Quieres una esposa, pero solo medio tiempo. ¿Por qué no has sabido de ella? Ella te llamó aquí hace no mucho tiempo. No podía ayudarme. Sonaba muy jodida. ¿Ves? Esa es exactamente la clase de cosas que queremos saber, Charlie. Ah, muy bien. Necesitaba algunas cosas y... Dory me debía dinero, pero no tiene un puto teléfono, así que... Llamé a su amiga Carla, le dije que me llamara y al hacerlo hablaba sin sentido. Otro día perfecto. Así las cosas, faltan 20 minutos para las 11 de la noche. Finalmente estrenamos Invitado en Piso. Cuando los que hacemos radio hablamos de en piso, quiere decir que la persona invitada viene a la radio. En este caso, para nosotros es un privilegio recibir a Alfredo Rosso. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy en un día perfecto. En otro día perfecto. Bueno, primero muchas gracias. Muchas gracias por venirte hasta Castelar, ¿eh? Sí, aparte cuando te escuché hablar de Sub Pop, Ricky, no sé. Ya me tocó el corazón. Bueno, hay que tocar el corazón a Alfredo sí, Rosso. Sí, totalmente. Primero datos duros, nombre completo. Alfredo Luis Rosso. Edad. Nacido el 6 de noviembre de 1954 en el Hospital de Anchorena, Buenos Aires. No me hagas sacar cuenta. ¿Cuántos años tenés? 62. 6'2". No parece. Eso es la verdad biológica. La verdad mental es 35. Solo perfecto. Que a la mañana cuando duele el cuerpo te acordás de la otra edad. De la otra edad. Bueno, Alfredo, si hay alguien que con el que, entre otros, ¿no? Con el que se pueda hablar de la historia de la música en Argentina y del periodismo musical en Argentina, uno de ellos es con vos. Así que lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿cómo te metiste en esta locura de la música y del periodismo de rock, etcétera, etcétera, etcétera? Mirá, la música empezó de chico con un tío, Enrique Rosso, alias mi tío Tito, que trabajaba en EMI Odeón, la grabadora de los Beatles, y la grabadora de los Stones, porque también tenían los derechos de Decca. Entonces el tío me traía discos promocionales de EMI, y así conocí los singles de los Beatles, de los Rolling, de los Shakers, y fue un gran aprendizaje. Un pibito, 15, 20, no, menos. No, mucho menos. No, eso era cuando era pibe, tenía 8, 10, 12 años, y tenía un Winco. Y bueno, así me empecé a enloquecer. Pero realmente el momento trascendental de mi vida fue cuando mis amigos de barrio me dijeron, ¿cómo? ¿No conoces ese tema que dice, con mi balsa yo me iré a naufragar? Y yo digo, no. No, ¿cómo no? Y ahí, ¿viste cuando te dicen presión de los pares? Fue la presión de los pares de mi barrio. Fui, me compré la balsa y dije, caramba, esto es distinto. En la época contemporánea a la sí, balsa. Sí, sí, sí. Cuando salió la balsa en junio del 67, ponele que lo compré en agosto. Y una cosa muy importante en esos años, ya de adolescente, fue escuchar un programa que se llamaba Modarte en la Noche. Tu show nocturno exclusivo con Manito Mancilla. Pedro Aníbal Mancilla como locutor. Y el que producía ese programa, Ricardo Kleinman, traía los discos de Estados Unidos y de Inglaterra y los pasaba a veces enteros. ¿Alguna relación con Claudio? Ninguna. Ninguna. No, es Kleinman, con okay. NM. Pero el tipo sabía lo que hacía y pasaba esos discos y te volvías loco escuchando a Cream, a Blind Faith. Fue el primero que pasó Whole Lotta Love de Led Zeppelin. Y me acuerdo que le hacía traducir El íntegro amor de Lotta. A Manito Mancilla, no, yo me moría. Bueno, entonces en el 68 me volví loco con los Beatles, me compré toda la colección y poco tiempo después empecé a conocer algunas revistas inglesas como el New Musical Express y el Melody Maker, que acá llegaban a una librería que se llamaba Rodríguez en pero, el centro. Llegaban, pero bastante retrasadas. Claro, ¿no? Porque venían por barco. Pero imagínate que en esa época todo el mundo estaba mucho más lejos, ¿no? Queridos oyentes, recuerden que no había redes sociales, la televisión era en blanco y negro. No había teléfono, WhatsApp, nada. No había nada. Ni mail había, digamos. No había nada. Entonces que te llegue una revista del otro lado del mundo donde te hablen de grupos nuevos para esa época como Jethro Tull, Led Zeppelin, Fleetwood Mac, te volvías loco. Entonces, había una chica en la librería Rodríguez que se llamaba Angélica, que me llamaba a casa y me decía, señor Rosso, han llegado sus revistas. Y bueno, vos ibas a por ellas. Yo iba como loco. Pero antes, en Argentina, había empezado a ver periodismo de rock de a poquito. Por ejemplo, la revista Pin Up. De finales de los 60, estamos sí, hablando, ubicanos un poco. Estamos hablando del año 1968. Yo era estudiante en el Carlos Pellegrini y empecé a comprar la revista Pin Up. Y ahí empezaron a ver notas de nuestros primeros grupos, Los Gatos, Almendra, Manal, y también de grupos extranjeros, como, qué sé yo, el primer Pink Floyd. La primera nota de David Bowie la leí en Pin Up. Y entonces me empecé a entusiasmar. Y en el 69, 22 de junio, nunca me voy a olvidar, Teatro Coliseo, vi por primera vez un recital. Fue Almendra. Mirá. Y antes de Almendra, un grupo que se llamaba Engranaje con Bocón sí. Frasino. Que fue bajista de Pescado después, ¿no, Bocón? Exactamente. Y ahí tocaba con Papo, con el baterista era Drupi Gianello, y nunca me acuerdo del cuarto integrante, pero era un cuarteto alucinante. Imagínate, Engranaje de telonero y Almendra de grupo principal, un domingo a la mañana en el Coliseo y yo con... En ese momento 14 años, me volví loco. Vos recién metiste en la misma oración los gatos Almendra y Manal. No es casualidad, ¿no? Que no, estén juntos no. En la misma oración. Está bien que estén. Es la Santísima Trinidad, ¿viste? Porque los gatos fueron los primeros que sacaron un disco que fue masivo, que fue La Balsa. 250.000 ejemplares. Hasta ese entonces, los productores discográficos se reían de los que querían hacer beat en castellano. Ante la evidencia de 250.000 ejemplares vendidos, no se rieron más. Y ahí todos los sellos salieron a buscar sus propios gatos. RCA tenía los gatos y contrató a Almendra y Arco Iris. Con un muy joven Santolalla. Con un muy joven Santolalla, ¿verdad? ¿Qué parte es verdad y qué parte no de la historia oficial acerca de La Balsa y del baño de la Perla del Once y bla, bla, bla, bla? Porque hay mucha mística. Mirá, al respecto. Yo estoy en una posición privilegiada porque por lo menos tengo una persona que lo vivió de primera mano y me lo contó, que es Pipo Larnud, poeta, autor de la letra de Ayer No Más, que fue el lado B de La Balsa, pero además fue el tema de Morris. La letra es de Pipo Larnoux, la música es de Morris, y los gatos alteraron la letra para hacerla potable, porque en la dictadura de Onganía no podías decir, me hicieron creer que este país es grande y tiene libertad, pero yo conozco otra realidad. Estoy parafraseando la letra, pero decía eso. Entonces Pipo Larnoux me ha dicho, y lo ha ratificado Javier Martínez y Morris, que la letra la empieza Tanguito y la continúa Lito Nevia. En el baño de la Perla del Once. En el baño de la Perla del Once. O sea, Tanguito escribe: estoy aquí muy solo y triste en este mundo de mierda. Cosa que no se podía decir en el Onganiato, ¿viste? Imposible. Entonces Lito pone un mundo abandonado. Y continúa la letra de la canción. Pero todas esas teorías conspiracionistas de que Lito le robó la balsa a Tanguito, todo es falso. Todos los que estaban ahí dicen que es falso. Entonces, si los que estaban ahí lo vivieron de primera mano, dicen la balsa es de los dos, hay que creerlo. Entonces, esa legendaria grabación del disco de Tango en donde Javier le dice en el baño de la Perla del Once, ¿es verdad en realidad lo que le dice Javier a Tango? Es verdad lo que le dice, que compuso una parte de la balsa. Okay. Y por otra parte se lo dice una vez sola, esa cinta está lupeada. Viste que lo repite, claro, lo repite. Sí, eso sí, está lupeado. Él lo dice una vez sola. Para incitar a Tanguito a que grabe el demo. Porque eso es un demo en realidad. El disco de Tanguito realmente grabó un solo disco que es un single. Con La Princesa Dorada, del lado A. Y del lado B hay un tema de Javier Martínez que se llama El Hombre Restante. Que habla de que la humanidad desaparece y queda un solo hombre. Es El Hombre Restante. Bueno, ese es el único single real. Lo demás son todos demos. El disco de Micrófonos son demos, son hermosos, perfectos, grandes, porque Tanguito era un talento, pero no fue pensado como un disco. ¿Y de dónde sale la canción Natural, por ejemplo, una canción que a mí me gusta mucho? Bueno, no, sale de ahí, pero quiero decir, es un demo, no fue pensado como un disco terminado, lo que vos conocés, ¿entendés? Salió en Mandioca primero y salió después en Micrófonos, pero es Tanguito con la viola. No tuvo un perfeccionamiento, una pulición, eso. Salió como single La Balsa de un lado y Natural del otro, y es hermoso. Yo no sé si habría que pulirlo, para mí ese demo es perfecto. Años después, por alguna razón, linqué algún momento de Nick Drake con Tanguito. Y tiene mucho que ver. Porque son dos talentos en bruto maravillosos. La diferencia es que... Se murieron jóvenes los dos también. Se murieron jóvenes los dos y la diferencia es que... Drake dejó por lo menos tres discos. Sí, y lo agarró un productor extraordinario, Joe Boyd, que además es un fanático de Carlos Gardel. Sí. Y tengo el privilegio de conocerlo y de ser amigo del señor Joe Boyd, y me ha dicho que le encanta Gardel con guitarras. No le interesa Gardel con bandoneones ni con orquesta de Canaro, no. Le gusta el Gardel de los años 20 y hasta finales de los 20 con las guitarras. Y Joe Boyd además fue productor de los primeros discos de Pink Floyd y además es el productor de uno de los mejores discos de reggae, que es Reggae Got Soul de Toots and the Maytals. Exactamente, y en lo que decís de Pink Floyd, él es el descubridor del Pink Floyd de Syd Barrett. Sí, sí. Y graba Arnold Lane y Candy and a Current Man, el primer single, y después se lo birlan, los tientan a los Pink Floyd y se los llevan. Él los quería hacer grabar para Polydor y alguien les dice, no, chicos, vengan con nosotros que los llevamos a EMI. Pero finalmente, vamos saltando y nos metemos en la música inevitablemente. Sí, claro. El Pink Floyd de Syd Barrett finalmente... es el menos recordado. Hay un break en el sonido, en la manera de concebir la música de los tipos después que Sid se va del grupo. Sí, yo te digo la verdad, soy un fanático de todos los Floyds. Posiblemente no tanto de la época final, de Division Bell, qué sé yo, me gusta, pero no me parece algo especial. Pero yo digo, el Pink Floyd de Syd Barrett, de Piper at the Gates of Dawn y de los primeros singles es fantástico. Y el de Waters, de la época dorada, Atom Heart Mother, obviamente The Dark Side of the Moon, Animals, y todo the eso, Wall. The Wall, es fantástico también, de otra manera. O sea que, viste que siempre vivimos con opuestos. Viste, están los fanáticos del Floyd de Barrett, los fanáticos del Floyd de Waters, están los de Soda y los de los Redondos. Bueno, no hay necesidad de vivir en oposición, se puede sumar. Yo tiendo a sumar. Hace un rato, digamos, estábamos hablando de esto de las tecnologías, ¿no? Digamos, mail, WhatsApp, digamos, todo esto. Estás hablando de la época en que te llegaban las revistas en barco. Ahora, mencionaste Winco. Hoy, para conseguir una canción, podés estar 5 minutos. Sí. Prendés una compu, la buscás y la encontrás. Ok. La música que escuchás hoy, en cuanto a calidad estamos hablando, ¿es mejor hoy o es mejor ayer? Mirá, yo creo que hay una música increíble en este momento en todo el mundo, incluyendo a la Argentina. Soy un tremendo fanático de los grupos actuales de la Argentina y de los solistas también. Y vengo de participar en un evento que para mí es definitorio, de eso que es el Festipulenta 25. Estuve en los 4 días en el Matienzo y te digo, me di vuelta con mi amigo Invencible. Me encantó volver a ver Acorazado Potemkin. Descubrí una banda de La Plata que no sabía que existían, que son los Blue Jeans. Me partieron la cabeza. Quiero decir, tenemos una música alucinante acá y afuera. Afuera hay un montón de música increíble. Están los que me dicen, bueno, pero hoy en día es fácil grabar, graba cualquiera. Esos son problemas que es mejor para mí tenerlos que no tenerlos. Claro. Mucho mejor que aquella época donde tenías que acá prácticamente arrastrarte para ir a una grabadora y que te escuchara un productor. Y algunos dicen, bueno, pero lo bueno de aquella época es que el productor filtraba. Sí, pero a veces filtraba cosas que eran buenas simplemente porque no le parecían comerciales. Uh-huh. Que hoy en día alguien con una modesta inversión pueda grabar en su casa el equivalente a un álbum, editarlo físicamente o no, pero hacer su música y difundirla, a mí me parece fantástico. Yo he leído algunas entrevistas que te han hecho y en general me llama mucho la atención las respuestas que das cuando el ocasional entrevistador te consulta acerca de si el rock murió. Sos bastante enfático cuando das respuestas, sí, acerca de que no, por supuesto, ¿no? Sí, pero aparte creo que lo que la gente busca en definitiva es algo. Mira, tenemos un problema que me parece que trasciende el tema de la música, que es la búsqueda de un padre. De un padre sustituto, de una madre sustituta, ¿no? De alguien que viva nuestra vida por nosotros. Sentimos que en algún momento nos sentimos un poco grises o un poco insignificantes. Entonces queremos que el rock haga la revolución. Hoy en día, para mí el rock sigue teniendo esa fuerza increíble de que vos vas a ver una banda y te recorre una electricidad por el cuerpo que no es muy distinta a la electricidad que te recorría hace 40 años. Simplemente que en aquel momento había que poner las bases de algunas cosas. No se puede negar que Elvis Presley puso algunas bases, que John Lennon puso otras y Bob Dylan puso otras. Pero hoy en día hay bandas tremendamente excitantes porque se mantiene esa mística, se mantiene esa sensación de una banda que sube un escenario, enchufa una guitarra, suena un acorde y te recuerda una electricidad por todo el cuerpo que es inevitable. Yo lo vivo hoy en día con una banda, por ejemplo, por darte una idea, King Gizzard and the Wizard Lizard, una banda de Melbourne, Australia. Que yo digo, ¿de dónde salieron estos tipos? Son tremendos, tienen un cope, tienen una energía y una adrenalina que te lleva de acá para allá. Y yo digo, qué lindo que me pase esto en la sexta década de mi vida. ¿Querés que nos quedemos con eso un rato? Dale. A ver. Estamos charlando con Alfredo Rosso en Otro Día Perfecto, ¿eh? Nos damos algunos lujos, ¿eh? En un ratito ya seguimos, ¿eh? Quédate en FM en Tránsito. Oh, grandma. ¿Qué escuchamos? Estamos escuchando a King Gizzard and the Wizard Lizard, que parece un juego de palabras. Este vendría a ser el Rey Morcilla y el Lagarto Brujo. Es una banda de Melbourne, Australia, ciudad de la cual salió Nick Cave, y donde salió también la deliciosa Carney Barnett, que es una solista impresionante que vimos en el Wings Festival en noviembre, acá en Tecnópolis. Una divina. No sé qué le ponen al agua en Melbourne, pero están saliendo unas bandas y unas solistas increíbles. Estos tipos son, no sé si son 8 o 9 o cuántos son, pero esto es del nuevo disco que se llama Flying Microtone Banana. Es un disco en el cual están jugando con microtonos y es el primero de 5 discos que quieren sacar este año. Ya tienen una discografía de 6 álbumes, o sea, estos tipos evidentemente tienen una diarrea musical prácticamente. Por decirlo de algún modo, escatológico. No, realmente son muy buenos y me sorprendieron mucho. Tuve el placer de verlos en vivo en un escenario de Glastonbury hace 4 años, en el escenario de The Park. ¿Qué pasa en ese escenario? Está en una colina y ahí es donde van los grupos que tienen mucha, pero mucha onda. Y alguien me había dicho, no te pierdas a esta banda australiana. Fui y fui convertido. Volvamos a fines de los 60, a principios de los 70. ¿Cómo te metes vos en el periodismo musical? Bueno, pasa esto. Me recibo del secundario, después de haber tenido algunas, algunas idas y venidas en el Carlos Pellegrini, porque bueno, no pude terminar ahí. Fue mi año loco y terminé en el Sarmiento, pero mis viejos... Si me suena familiar a mí también. Terminé en otro lado. El fin de semana perdido. Estuve en mi fin de semana perdido, pero bueno, al final me recibí y entonces mis viejos de premio me dijeron, ¿qué te gustaría hacer? Y yo dije, mirá, lo que me gustaría es ir a Londres a ver rock and roll. Y tengo que decir que mis viejos eran muy de clase media. Mi papá era encuadernador de libros y de protocolos de escribanos, entonces les costó mucho pagarme ese viaje. Y yo era fanático en esa época de una revista que se llamaba Mordisco, dirigida por el gran Jorge Pistocchi. Entonces, era una revista que a diferencia de Pelo te daba toda la información, pero de alguna manera te daba la información. Mordisco te integraba a la información. Son dos cosas diferentes. Entonces yo sentí que si iba a hacer un viaje al centro del rock, tenía muchas ganas de tratar de probar lo que era ser periodista. Y me fui a ofrecer a la revista Mordisco, que quedaba la redacción en una bohardilla de la calle Viamonte y Pasteur. ¿Fuiste a verlo a Pistocchi? Sí, fui a verlo a Pistocchi. Toqué a la puerta, me fui con traje y corbata, Ricky. Entonces creían que era un sérpico, que en esa época era la palabra que se le decía a los policías de civil, ¿viste? Pero por suerte había en la redacción un compañero mío de la primaria, Néstor Letzen, que dijo, no, yo lo conozco. No es policía. No es policía. Entonces Jorge me dijo, bueno, negrito, cómo no, mandanos las notas. Y yo fui a Londres en el diciembre del 74. ¿Fue ahí que viste a los Faces? Vi a los Faces con, obviamente, Rod Stewart, Ron Wood, y tuve un premio extra. Lo fui a ver 2 noches seguidas y la segunda noche... En los bices entró Keith Richards a tocar Sweet Little Rock and Roller. Y yo dije, chao, loco, un Rolling Stone. Claro, hoy en día los Rolling vinieron 5 veces, ¿viste? Claro. Pero en ese momento, hace 43 años, ver a un Rolling Stone en vivo era como ver a un marciano. Cuando Ron Wood no era un Stone todavía. No, era un Faces y nadie lo movía de ahí. Ya era la banda con el japonés. Se había ido Ronnie Lane, había entrado Tetsu Yamatsu. En el bajo. En el bajo. Y también pude ver un extraordinario guitarrista irlandés llamado Rory Gallagher y a una banda que recién empezaba pero tenía mucho futuro llamada Bad Company. O sea que todo eso lo escribí prolijamente a mano en cartitas que mandé por correo a Jorge Pistocchi, a la revista. Y cuando volví a Buenos Aires no habían publicado nada. Carajo, nada. Pero ¿qué pasa? Habían tenido problemas económicos, pero me llama Jorge Pistocchi y me dice, negrito, no pudimos publicar nada, pero nos gustó mucho lo que mandaste, así que te contratamos como redactor y como traductor de inglés. Y ahí me subí a la cosa y ya llegué a participar en los 2 últimos números de Mordisco. Pero ya rentado, digamos. Sí. De algún modo. Pagaban algo. Pagaban lo que podían, pero pagaban. O sea, había una decencia. Y mis primeras notas fueron un comentario del trío Alas. Un comentario del trío Alas y un comentario de Avalancha, una gran banda de rock and roll, la de La Rusa se fue con los basureros. Opa. Y bueno, Y después la revista cerró por problemas económicos, pero Pistocchi me dijo: quédate cerca porque estamos preparando un proyecto mucho más ambicioso que va a tener música, pero también vamos a hacer comentarios de cine, de teatro, de literatura, de ecología. Vamos a tener historietas locas, fotonovelas locas, y se va a llamar Expreso Imaginario. Y ahí me presentó a Pipo Lernud y a Horacio Fontova y a un montón de locos más, y yo llevé un par de amigos, Fernando Basabro y Claudio Kleiman, y empezó esta maravillosa aventura que podemos seguir charlando en cualquier momento. En un ratito seguimos charlando con Alfredo Rosso. Trajiste música, Alfredo, así que danos uno más. Bueno, esta es una primicia para todos los oyentes de Otro Día Perfecto, porque esta banda se llama The Magpie Salute, o sea, el saludo respetuoso a la urraca, y es un desprendimiento de los Black Crowes. Pero además hay un elemento extra, hay un argentino, Nico Berezertúa, el hijo de Vitico, que toca en esta banda. Este disco va a salir el 9 de junio, pero ya tenemos un tema para todos ustedes de gran rock sureño, que es Coming Home, Volviendo a Casa. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Las 11 de la noche, en un ratito vamos a seguir charlando con Alfredo Rosso, le vamos a dar 10 minutos de descanso. Contanos de nuevo qué estamos escuchando. Estamos escuchando esta banda sureña, de rock sureño, de Magpie Salute, que es un desprendimiento de The Black Crowes, con el gran Nico Berezertúa en guitarra. Impresionante, con el tema Coming Home, un adelanto de lo que va a ser el álbum de Magpie Salute, que sale el 9 de junio. En un ratito seguimos charlando con Alfredo Rosso. Quédate en FM en Tránsito. Después de la tanda, vamos a escuchar una canción del nuevo disco de los Pérez García. Ya venimos. Otro día perfecto. Un poco en broma, un poco en serio, los próximos 2 minutos y medio, casi 3,

Well, you've now been on your second tour of the United States for 2 weeks. How was it? Things started happening for us. Well, why? Why did they start happening? Something sort of chemical reaction seemed to have happened somewhere. What would you say happened? Really don't know. The Rolling Stones aren't everyone's cup of tea. Almost as many enemies as fans. And the Beatles got the white hat. What's left? The black hat. Con nosotros Mateo Crespo. Inequívocamente suenan los Rolling Stones. Porque vamos a hablar de una película bastante reciente del año 2012 que se llama Crossfire Hurricane, que si bien tiene el visto bueno de la película, o sea, esto no es Cocksucker Blues, una película prohibida y maldita. Ya desde el nombre. Si bien tiene el visto bueno de la banda, es uno de los documentales más, si se quiere, escabrosos y más sinceros que ha dado la banda. Cocksucker Blues, para decirlo lo más tranquilo posible, que sería una especie de el blues del mamapollas, digamos. Claro, por decirlo de una manera elegante. De la felatio, digo. Sí. Exactamente, que es una película que los Rolling Stones jamás habilitaron a salir y que se consigue entregando un riñón, básicamente, en el mercado clandestino. Pero bueno, Crossfire Hurricane es un documental producido por la banda y que con todo material de archivo y entrevistas actuales del año 2012, pero sin imágenes de esas entrevistas, sin la cara de los Stones hoy en día, recorren su parte de, si se quiere, de esplendor y decadencia al mismo tiempo. Estos son sus primeros años y hasta la entrada de Ron Wood. Insisto, es un documental con muchísimo material de archivo, muy pero muy íntimo, que si bien no le esquiva cuestiones escabrosas como consumo de drogas y demás, tampoco exhibe trapitos sucios ni deja ahí cuestiones sin saldar. La verdad que lo que más asombra es esto, el material de archivo al que tuvo acceso el director para valerse de imágenes de muchísima intimidad, de backstage, de camarines, de gira, de todas las épocas, también muchas entrevistas, y ni que hablar de todos los quilombos que tuvieron los Stones a lo largo de su carrera, desde que, según ellos mismos dicen en este documental, en sus primeros 5, 10 años no podían prácticamente terminar un show en paz. Es más, las apuestas a veces iban hasta qué tema duraba el show, porque realmente es muy impresionante ver las imágenes del quilombo que reinaba en los shows de los Stones, y ellos mismos decían, éramos catalizadores de algo que estaba pasando. Una cosa que me llamó mucho la atención, una de las cosas que más me llamó la atención, en un momento del documental, Keith Richards dice, la esencia de lo que Jagger y yo somos está como aglutinada en Midnight Rambler. El resto de las canciones podría haberlas compuesto cualquiera. Lo dice Keith Richards, ¿no? Y sí, lo dice por algo de ser. Porque ellos fueron también de los abanderados del blues inglés blanco, de los primeros fundamentalistas, ¿no, Alfredo? O sea, junto me parece que con Eric Clapton, no así los Beatles, que desde temprano ya como que despuntaron un estilo propio, pero los Stones fueron los dentro, junto con Alexis Corner, si se quiere, los que introdujeron el blues en Inglaterra. Y lo que estaba pasando en Londres era eso, justamente. Era como una reacción a lo que al Merseyside de Liverpool. Y Alexis Corner tuvo mucho que ver. Pero ¿sabes por qué tuvo mucho que ver también? Porque era un tipo que no ataba a sus músicos a la banda, sino que los alentaba a que formaran sus propios grupos. Y por eso de la Blues Incorporated, que funcionaba en un club que se llamaba el Ealing Club en Richmond, salieron los Rolling Stones, salieron los Pretty Things y salió también la Graham Bond Organization, donde estaba la base de Cream, claro. O sea, Jack Bruce y Ginger Baker. Tremendo lo que logró Alexis Corner. Y esos primeros Stones, según todos los testimonios, era una cosa muy fuerte. Y según este documental Crossfire Hurricane, también Andrew Luke Oldham, el primer productor, tuvo mucho que ver, sobre todo en el diseño de la imagen de esa cuestión de la otra cara de la moneda de los Beatles, los villanos del rock, que tantos resultados le daría, aunque también muchos dolores de cabeza, porque según se ve en la peli, fueron muy perseguidos por la policía y esa imagen de forajidos, digamos, no le salió gratis. Bueno, lo que tiene de fantástico Andrew es que él trabajó con dos personajes claves de la Inglaterra que renacía en esos primeros años 60. Trabajó con Mary Quant, la inventora de la minifalda, y él tenía una sensación de la moda muy presente siempre, Andrew Oldham. Y trabajó con Brian Epstein, o sea, trabajó con el manager de los Beatles en la organización NEMS Enterprises. Entonces, el tipo tenía un concepto de la música, un concepto de la moda como algo que podía revolucionar toda la sociedad. Y eso lo metió en los Stones. Vamos a escuchar un tema que contiene en la letra el nombre de la película. Esto es Jumping Jack Flash. Jumping Jack Flash, estamos charlando un poco, lo sumamos a Alfredo Rosso también, acerca de un documental relativamente nuevo de los Stones que se llama Crossfire Hurricane. Y que recorre bastante detenidamente la historia de la banda, desde sus orígenes, desde obviamente que eran el proyecto de Brian Jones, la muerte de Brian Jones, la entrada de Mick Taylor en la banda, aquel show mítico ahí en Hyde Park, a dos días de la muerte de Brian Jones. Claro, ellos se chocan con la muerte de Brian Jones y lo que era un show multitudinario de los Stones, uno de los más grandes, termina siendo una especie de tributo a Brian Jones muerto hacía 48 horas. Y a la vez el debut de Mick Taylor ante 300.000 no sé, personas. No sé la cantidad de gente que había, es increíble. Cuando Mick Taylor que venía de los Blues Breakers. De los Blues Breakers de John Mayall, donde había grabado un par de álbumes increíbles. Yo recomiendo Crusade, que es el disco definitivo para mí de Mick Taylor con John Mayer, ¿no? ¿Te parece que fue el mejor guitarrista de los Stones? Por lo menos desde el plano técnico. Mira, yo creo que cada uno de los guitarristas le dio su impronta, ¿no? Pero a mí me gustan mucho esos discos de estudio malditos de los 70. Por ejemplo, Goat Head Soup, It's Only Rock and Roll, me matan. Y por supuesto, Sticky Fingers y Exile on Main Street, ¿no? Ese cuarteto de discos donde participa Mick Taylor para mí es uno de los pináculos de la carrera de los Stones. Antes de llegar a Exile, pasan por Altamont, el trágico final de los 60 para los Stones. Ahí está reflejado también ese recital en la película de la cual estamos hablando. Bastante detalladamente, y donde se hacen cargo de que entregarle la seguridad a los Hell Angels no fue un acierto estratégico desde el punto de vista organizativo. Pero bueno, eran los 60 y estaban todos un poco en cualquiera. Y después está la etapa de la Costa Azul, donde se internan a grabar Exile on Main Street y se meten en una nube de pedo tal que hasta se puede ver también en otro documental que se llama Exile on Main Street, que a Keith Richards le afanan 11 guitarras y se enteran semanas después del hecho sucedido, porque realmente estaban ahí como en su momento de, si se quiere, de esplendor y decadencia al mismo tiempo, porque la heroína ya empezaba a hacer estragos en Keith Richards. Era una época brava. Pero hay que ver todo esto también en un contexto social e histórico muy importante, que es lo que pasa con los jóvenes en los 60s y principios de los 70s, que es la sensación de toda una generación que no quiere reproducir la vida de sus padres. Claro. Quiere dejar su marca en el mundo, quiere tener sexo libre, quiere usar la experimentación con las drogas psicodélicas o con lo que sea. Pero eso no pasa todo el tiempo. Las nuevas generaciones no... todo el tiempo no quieren vivir la vida de sus padres. Sí, no, sí, pero no, pero no, pero no tienen en este momento, hasta donde yo puedo ver, la ambición de cambiar el mundo que existía en ese momento. Eso es lo único que para mí diferencia, o lo único que uno puede mirar con nostalgia de los 60 que no existe ahora, porque jamás me vas a agarrar diciendo que ese momento era mejor que el de ahora. Lo que sí existía era una convicción de que podías dejar tu marca en el mundo. Y no es en vano que la música que nos gustaba, de los Stones, de los Beatles, de Pink Floyd, de Cream, de todos, de Led Zeppelin, fuera de la mano también con otras ramas del arte. Por ejemplo, con los films de directores como Michelangelo Antonioni, que filmó Blow Up con los Yardbirds, dentro de la película, o que filmó Zabriskie Point con banda de sonido de Pink Floyd. Y Grateful Dead y otros tantos. Ahí va. Y otros directores, como bueno, Federico Fellini, con Pasolini, con Berman. Es decir, toda gente que le estaba. Godard, que le estaba dando al cine una característica distinta, no era el cine de Hollywood, era un cine distinto. Y lo mismo pasaba en la literatura, en la filosofía. Entonces era todo un combo. Si te gustaba, en Buenos Aires, si te gustaba ir a ver un recital de Pescado Rabioso de Invisible, lo más probable es que fueras un espectador constante de los cines de la L, donde daban las películas de arte. Chicos y chicas, no había CD, DVD, no había YouTube, no había Netflix, nada. No había que ir al cine. Entonces ibas a Lo Suar, a Lo Rey, a Lo Ar. La cantidad de veces, de noches que fui a ver The Sun Remains the Same. Bueno, al por Cosmos, ejemplo, al ahí va. 45 veces. Gastada esa copia ya. Gastada. Y claro, y cuando se perdía una parte, cortaban y pegaban, y buenas noches. Lo mismo con gusto que en el cine este Ritz, de Cabildo y Maure, creo que estamos era. En condiciones de afirmar que Exile on Main Street es a los Rolling Stones lo que el álbum blanco es a los Beatles, o me fui al carajo. Por lo menos son dos dobles. No, no. Por lo menos son dobles los dos. Son dobles los dos. Yo creo que Exiles es más maldito todavía. Aunque el álbum blanco tiene cosas que son mucho más profundas de lo que al principio uno supone. Por ejemplo, los temas de Lennon apocalípticos, Year Blues y I'm So Tired. Pero había en los Beatles, digo, no, más allá de. No hago una cuestión de valoración respecto de un disco sobre el otro. Digo, había como toda una búsqueda, ¿sí?, en la parte de la ingeniería, ¿sí?, sonora, en la manera de grabar. Era más complejo el proceso de grabación de los discos de los Beatles. ¿Sabes dónde se juntan las dos cosas? En el Rock and Roll Circus, cuando se forma el supergrupo de Dirty Max. De Dirty Max, exacto. Porque Lennon ahí canta Your Blues con Keith Richards en el bajo, con Mitch Mitchell en la batería y con Yoko Ono cantando también, y con Eric Clapton en la guitarra. O sea, una cosa tremenda, donde ves cómo Mick Jagger y John Lennon en realidad y Keith Richards compartían una misma filosofía de vida de alguna forma, ¿no? Volvemos a Crossfire Hurricane. Dale. Muy buena película, insisto. Aparte con un tratamiento cinematográfico, si se quiere, a pesar de que estamos hablando de material de archivo, la verdad que se las ingeniaron para hacer esto una película que puede proyectarse en cine y garpar más allá de ser un documental. Insisto, todo material de archivo y las voces de los Stones en el año 2012, pero sin la imagen de ellos en las entrevistas. Muy bueno y llega hasta principios de los 80 cuando entra Ron Wood en la banda y ahí como que corta el documental, pero realmente repasa dos décadas muy pero muy intensas, muy pero muy furiosas. Insisto, la parte de la grabación del disco Exile on Main Street está pasada medio como al vuelo porque son 20 años. Para eso, si quieren entrar al detalle, vean el documental Exile on Main Street, donde van a ver cómo los tipos le rendían homenaje a clásicos del blues norteamericano como Robert Johnson y Stop Breaking Down. Charlamos sobre Crossfire Hurricane. Alfredo Rosso ya se integró definitivamente al staff de UDP, por lo menos por este viernes, ¿eh? Muy feliz. Quédate escuchando En Tránsito, nos quedan 30 minutos todavía. You're so- Ernesto Arriaga intenta explicar que represión no es represión. A la base la gendarmería, en vez de la palabra represión, le pondría orden judicial. La gendarmería no va a reprimir, va a sacar los manifestantes para liberar los dos carriles o un carril. Ahí lo están haciendo, ¿eh? La justicia. Represión, la definición del diccionario es acción de reprimir con violencia una sublevación. Es decir, si la policía aplicaba por la fuerza el avance, eso es represión, más allá de la orden judicial. Otro día perfecto. Una especie de Rage Against the Machine con Tom Morello, Zack de la Rocha. Zack de la Rocha, así se dice. Free de los Peppers en bajo y Stephen Perkins de James Addiction en batería. Radio Free se llamó el show. Fue un show dado en Los Ángeles el 20 de enero del 97, la noche de la asunción de Bill Clinton como presidente electo, y en protesta de tal acontecimiento. Esta especie de Rage Against the Machine reformados puteaban a los cuatro vientos con una particular versión de una canción que en el micromundo de los Rage Against the Machine es un clásico y se llama Bulls on Parade. This microphone explodes, shattering the mold. I need a trumpet, hits the thing like, oh, I get the fuck up the commode with the short shot. Sure to make the bodies drop, dropping no copper, yo. Oh, call this a co-op, tamarind stretch. Quits in the thirst of the power door. Back five-sided fist are gone. And right and sore on the face of the earth gets bigger. The triggers go into your bronze. Versión fuera de lo común, ¿eh? De Bulls on Parade de Rage Against the Machine en vivo el 20 de enero del 97, el día de la asunción de Bill Clinton, una especie de Rage Against the Machine reformados con Tom Morello, Zack de la Rocha, Flea de los Peppers en bajo y Stephen Perkins de Jane's Addiction. Nos quedan todavía 20 minutos de programa, un programa un tanto deforme hoy, pero de los que más estamos disfrutando. Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia, todas juntas en dos horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. Ven, yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. Así las cosas, nos quedan 20 minutos de programa. Volvemos a la parte oficial de la entrevista con Alfredo Rosso, que se ha hecho omnipresente desde las 22:30 y lo que lo estamos disfrutando. Bueno, retomemos el hilo histórico. Llegamos a la época del Expreso Imaginario. Sí, ok. Para mí Expreso fue muy un antes y un después, ¿no? Fue una escuela en muchos aspectos. Periodística por un lado y por el otro lado por explorar el mundo, porque... Yo hacía notas de música con Claudio Kleiman, con Fernando Basabru, con el querido Eddie Rodríguez, que se nos fue hace pocos días, y con otra gente. Pero aprendía de todos los que hacían la parte de Expreso, las notas de ecología, notas de Sul Solar, notas que hablaban de Leda Valladares y la exploración del folclore argentino. O sea, era una escuela, en más de un sentido. En un momento en que la estábamos pasando muy mal, porque era la época del proceso militar, claro. Yo estaba rodeado de gente que manifestaba su vocación por la vida y por el arte. Y bueno, entonces fue como de golpe desaznarme de un montón de cosas. ¿Hasta qué año salió la expresión? ¿Te acordás? Y salió hasta principios del 83. O sea, cuando... O sea, no llegó a la democracia, digamos. No llegó a la democracia por diferentes factores, porque muchos de los que participábamos de la aventura del Expreso nos metimos en otra historia. Yo empecé a hacer radio en Radio Rivadavia FM, que fue una de las primeras FM de rock, con Marcelo Morano al comando y con su hermano Daniel haciendo el Tren Fantasma. Marcelo tuvo mucho que ver en lo que fue el nacimiento de la rock and pop algunos años después. Absolutamente, porque si no recuerdo mal, la primera troika eran Marcelo Morano, Raúl Fernández y Daniel Greenbaum. Exactamente. Así que fue muy importante toda esa época. Y después también fue muy importante el hecho de tener una continuidad en la radio, ¿no? Yo empecé con el programa Viento a Favor, que salía en Radio Mitre en el año 76-77. Y bueno, después ese salto a Radio Rivadavia fue muy importante. Y fue muy importante también trabajar junto al Rafa Hernández en los principios de Piso 93, en el año 90, cuando Rock and Pop estaba en la calle Belgrano. Rafa, le contamos a las jóvenes generaciones. Rafa Hernández es un locutor, sí. Es un amigo además. Pero bueno, fue el, si yo no recuerdo mal, el segundo locutor artístico de la Rock and Pop. Sí. El primero fue Muso Barrera, ¿te acordás de Muso? Sí, claro, sí. El segundo fue Rafa Hernández, bueno, y ahora está Alejandro Nagui hace un montón de años, ¿no? Exacto, y Rafa además tenía como, además de ser el locutor comercial, tenía como todo un universo propio muy importante y se rodeó de gente que sabía un montón. Por ejemplo, ahí estaba Pedro Saborido, el libretista de Capuzoto, sin ir más lejos. Hay que anotarlo a Rafa en la agenda. Estaba también Martín Pérez, el Gavilán, que ahora es subeditor de Radar, de Página 12, y un gran periodista, con el cual compartimos otra gran revista para mí, que fue La Mano. Un proyecto del cual estoy muy orgulloso. Pero más chiquitito, ¿no? Mirá, yo creo que apuntábamos muy alto, pero era otra época también, ¿no? La calidad de la impresión y del diseño era increíble. Sí, sí, sí. Además, Martín Pérez le dio cabida a muchos historietistas, y a muchos escritores, y a mucha gente muy talentosa. Yo creo que fue junto con Vitar el alma mater de La Mano. Y estábamos, Pipolar Nu, estaba yo, qué sé yo. La verdad que la pasamos bien. Esa fue un intento como de rescatar el espíritu del Expreso en el siglo XXI y duró bastante, porque duró entre el 2000, si recuerdo bien, entre el 2004 y el 2010. 6 años para una revista gráfica independiente es un montón. Pero aparte con una apuesta, insisto, de calidad de edición, sí, sí, muy alta, o sea, estaba muy buena esa revista. Sí, y hay dos links con el viejo Expreso, que son Ralph Rothschild, que posibilitó hacer la revista, y Roberto Pettinato, que fue de alguna manera el director color general y también un poco la cara de la revista justo, hacia afuera. Justo estaba pensando en eso. Lo estamos viendo. Algunos años lo estamos viendo sin volumen. Justo algunos años después, poquitos años después de que El Expreso Imaginario deja de salir, el gran público, ustedes mismos, ven a Roberto Pettinato formando parte de una banda que terminó siendo emblemática. Sí. ¿Qué pensaron en ese momento del periodista que se muere por tocar, como dice, como 8 años después? Bueno, lo que pasa es que yo viví el proceso de Sumo desde el principio de completa casualidad, ¿no? Porque yo trabajaba en una grabadora que se llamaba Music Hall y teníamos los derechos de 3 sellos importantísimos de Estados Unidos, como eran Warner Brothers, Atlantic y Elektra. Me tocó editar en la Argentina, ser responsable de la edición de discos en vinilo de Television, Marquee Moon, o por ejemplo Incredible String Band, King Crimson, Eagles, un montón de bandas emblemáticas. Y había una persona que hacía mi mismo trabajo en Polygram, que hoy en día es Universal. Se llama Adrián Berwick. Y nos intercambiábamos discos. Yo le llevaba lo que yo editaba y él me daba lo que él editaba, ¿entendés? Y era fantástico. Estamos hablando de vinilos, ¿no? Estamos hablando de vinilos. Y un día del año 82, empezaba el año 82, me dice: mira, Alfredo, yo sé que a vos te gusta la música nueva. Te voy a dar un cassette de unos pibes que son 2 ingleses y 2 argentinos. Se llaman Sumo. Y acá no los podemos editar porque cantan en inglés, pero escuchalo a ver qué te parece, y si te gustan, anda a verlos, que tocan este fin de semana en un local de Olivos que se llama Mastro Piero. Que en la época en la que Stefani tocaba batería, Stefani Nuttall. Exactamente, Nuttall. Y Adrián creía que Luca era inglés. Adrián creía que Luca era inglés también. Después se desasnó que era un tano educado en Escocia. Entonces los fui a ver, porque me gustó mucho el cassette. El cassette tiene 5 temas que grabaron en el estudio de Polygram, pero que no podían editar. ¿Y cómo era Sumo en esa época? ¿Ya Sokol ya estaba ahí? Sí, Sokol tocaba... ¿Era baterista? Bajista, no, tocaba el bajo. Germán tocaba... Da Funcio tocaba la guitarra. Stefani la batería. Stefani la batería. Y Luca tocaba guitarra acústica y una maquinita de ritmos con una batería electrónica elemental de la época, y salía al escenario con una careta de rasta. Y todos los recitales empezaban con Night and Day. Y en la mitad del tema se sacaba la careta de rasta y abajo había un pelado. O sea, en el rock argentino actual hay un montón de pelados, pero en aquel momento era muy raro, ¿viste? Y en ese local de Olivos, Mastro Piero, ¿viste? Era un local de tranzas. Ahí iban los tipos que estaban haciendo alguna trampa con la secretaria, ¿viste? Okay. Imagínate ese típico bar de la Argentina de los años principios de los 80s, que tenía el bar acolchado, la barra acolchada, las mesas con mosaiquito. Estamos hablando de tipo película de Luis Porcel. Exacto, pero qué capo, totalmente. Miau, gatito, ¿viste? Y los vasos de whisky gordos con muy culones, bueno, todo eso. Y de repente parece Sumo tocando ahí arriba, en un escenario tan chico que Germán tenía que tocar abajo. A duras penas que había la Stefani. Es y más, bueno, Roberto no los descubre yendo a cubrir un show para el Expreso Imaginario, sí, y ahí conoce, bueno, a Sumo. Porque así como los Redondos de alguna manera lo descubrieron en La Plata, Claudio Kleiman y Fernando Basauro, y nos contaron a todos los del Expreso que había una banda mágica que se llamaba Patricio Rey y sus Redonditos Ricota, año 77. A mí me tocó, francamente, por una vez me puedo poner una cucarda. Me tocó descubrir a Sumo. Y se los conté entusiasmadísimo a Pettinato y a todos los que andaban por la redacción. Y Petty, que ya era un músico lecto escritor en el saxo, yo recuerdo haber ido a la casa y escucharlo leyendo partituras de Coltrane y tocándolas. Se hizo amigo pronto de Luca y de los demás. Y lentamente fue entrando en el mundo de Sumo. Claro, Sumo tiene una mutación muy importante post-Malvinas. Claro, porque Stefani sale corriendo. Los papás la llamaban todos los días, pobrecita. Stefani se quería quedar, pero los papás la llamaban todos los días. Te van a matar, le había decían. Que cantar en inglés en el 82. Sí. O sea... A mí me tocó estar en el famoso recital ese de Estudiantes de Buenos Aires, acá cerca, en Caseros. Quiero decirte que yo estuve. Vos estuviste también. Se llamaba Rock del Sol a la Luna. Bueno, ese día habíamos ido justamente con Pettinato, con Marcelo Gassió y otros integrantes. Claro, ahí perdóname la interrupción, ahí tocó Sumo con... Antes que Papo. Upa. Tocó Riff, tocaron Los Violadores. Ahí va. Hasta Juan Carlos Baglietto tocó el primigenio Juan Carlos Baglietto. ¿No hubo muertos? El del primer disco, ¿te acordás? el de Tiempos Difíciles, se llamaba. Virta del Regreso. En Abril y todos esos temas tremendos. El punto es que justamente le toca a Sumo tocar antes que Riff. No puedo creer a Alfredo Rosso que en 1982 estuve en el mismo festival que tuviste vos. Señor. Sí, señor. Y estábamos con varios periodistas al lado del alambrado. Los músicos estaban en la cancha, obviamente, y estábamos apostando hasta qué tema los iban a dejar tocar la hinchada de Riff a lo Sumo. Entonces, bueno, por supuesto le gritaban puta a Stephanie y todo eso. Y Lucas se saca y dice, qué papo ni papo, yo lo desafío a correr hasta Rosario tomando ginebra, ¿viste? Una cosa así. Y misteriosamente se produjo un silencio, como que los monos dijeron, este tipo tiene aguante. Todavía la palabra aguante no existía, pero no importa. El concepto sí existía. Y los dejaron tocar. O sea, no fue el mejor recital de Sumo, pero los dejaron tocar y los respetaron. Y después no sé qué pasó con Riff. Vos me podés contar porque nosotros nos fuimos después de Sumo. No, Riff tocó. Riff tocó. Yo en esa época era muy fan de la tríada B8, Los Violadores, Riff. Sí, sí. Así que salí extasiado, sí, realmente. Sí. Después los vi en el Club Atlético San Miguel. Acá también en Zona Oeste, algunos años después vi un show en el que abrían Los Violadores, después tocaba B8 y después tocaba Riff. Y me acuerdo que en el quinto tema de Riff tuvimos que salir corriendo. Y no sé lo que pasó después. Pero vos me preguntabas por las aventuras radiales y yo te digo que si bien eso de Piso 93 fue muy lindo, hacer la música de Piso 93 durante, no sé, 90 días, mi comienzo real con rock and pop es cuando, de una manera completamente aleatoria, al jardín de infantes Los Cerezos iba mi hija Anaí, iba Tomás Pergolini. Y en una reunión de padres y maestros nos encontramos con Mario y me dice, Alfredo, vos nunca hiciste nada para un programa mío. El famoso, ¿queridos cuál es ese? Claro, y me dice, claro. Y me dice eso, ¿no? Y yo le digo, bueno, nunca me invitaste. Bueno, te invito. Entonces le propongo hacer un micro que recorra diversos aspectos de la historia del rock. Y el micro se llamaba La Casa del Rock Naciente. Sí, claro. Ahí la casa arranca como micro. Arranca como micro. Sí. ¿En cuál es? En abril del 97. Por eso ahora estamos cumpliendo 20 años de programa, ¿no? Y arranca en Arenales y Riobamba, donde estaba la rock and pop en ese momento. Yo te agarré en el 99, digamos, más o menos. Me agarraste, digamos, bastante cerca. Estaba en el secundario ahí. Sí. Y hay que decir de Mario que me corrigió un par de cosas y me dice, mira, la idea básica está muy bien, porque yo le presenté una especie de piloto. Me dice, está muy bien la idea básica, pero fíjate que nuestro programa es muy arriba, porque en esa época, ¿te acordás, Ricky? Estaban bien arriba con Eduardo de la Puente y con Marcelo Gantman. Sí. Era todo al palo. Y claro, había que ponerse a esa altura. Por eso yo, que tengo una voz natural un poco más de tenor o más grave, empecé a hacerla más aguda. Y ahí me empezó el, queridos, ¿cuál es ese? Vamos a hablar esta mañana de un gran equipo de blues. ¿Viste? Había que ponerte a la altura del resto del programa, que iba del palo, palo y a la bolsa. Porque era, aparte, de 9 a 1. 9 a 1. Y así empezó la historia. Y en el año 2000, bueno, el micro prendió, anduvo bien, y en el año 2000... Quique Prosen, que era el director de la radio en esa época, me propone hacer el programa largo que la gente conoce, sin dejar el micro. O sea que igual el programa pasó por horarios varios, días varios. Sí, pero grabado, en vivo. Pero todo el mundo lo reconoce a La Casa del Rock Naciente como un programa, increíblemente, hasta el día de hoy, como un programa de domingo a la tarde. Pero pasó por todas. Incluso tuvo 5 horas en la madrugada del 2007 y 2008, de 3 a 8 de la mañana. Después de Dani Jiménez. Claro, la noche del sábado al domingo. Dani, un amor de tipo que, mira, yo llegaba a 3 menos cuarto y me llamaba al estudio y me decía, vení, vamos a vender la casa. Y me decía, ¿qué pasa esta noche? O sea, me concedía 10 o 15 minutos de su programa para que yo hablara. Debes saber, Alfredo, que Dani es también... Lo amamos. Es una especie de hijo no reconocido. Bastardo. De FM Transit. Bueno, también, ¿eh? Lo merece. Ha trabajado acá y es un gran amigo nuestro. Sí, bueno, yo lo quiero de la... Para mí es un hermano, ¿viste? O sea que fueron muy lindos años de La Casa y me alegra que en pleno 2017 y con este relanzamiento que existe en este momento en la radio, continúe La Casa. Bueno, Alfredo Rosso, basta de chachara. Trajiste un montón de canciones, sí, y apenas escuchamos dos. Dale, Les hablé antes de un argentino en el rock estadounidense. Les voy a hablar ahora de un argentino en el rock inglés. Max Oscarnold, que toca en dos bandas. Una banda que se llama Proper Ornaments y otra banda que cada día es más popular en Inglaterra, que se llama Toy, o sea, juguete. Y tenemos el nuevo disco de Toy que se llama Clear Shot, que quiere decir cuando tenés cuando podés apuntar y tirar y dar en el blanco. De ese disco, Another Dimension, tema 5, señor Perón. En la consideración popular Toy, y en particular este muchacho Max Oscarnold, nuestro embajador argentino en el rock inglés en este momento. La banda Toy va por su tercer álbum y están saliendo de gira y actuando en los festivales de verano, así que bueno, ahí tenemos un personaje que espero tener la chance de entrevistar. Nos quedan 6 minutitos de programa, regalanos uno más y después nos despedimos. Bueno, ok, me encantaría poner una chica, que no hemos puesto a ninguna mujer y no quiero que quedemos como el club de Toby, porque no lo somos. Hasta ahora sí lo somos. Bueno, ok. Hay grandes cantautoras en el nuevo rock argentino. Mariana Bianchini, la que conocemos como integrante de Panza. También Marina Fages, que no solo es una gran cantautora, sino que hasta tiene una disquería de rock independiente ahí en Santa Fe al 2000, Mercurio Records. Y esta chica que se llama Cam Beskin, que a mí me encanta y que tiene un disco, Enamorar o Morir. Y este tema que viene ahora habla de los pequeños enanos fascistas que cuando tienen un cachito de poder se vuelven insoportables. Que ahora están teniendo bastante visibilidad, por supuesto. Y este tema se llama justamente, Ricky, Pizca de Poder, Cam Beskin. De ese poquito que tenés vas a andar jodiendo, fingiendo que algo anda bien. Y esa montañita de poder se apropia, se adueña de mí. Quedan unos minutos de programa todavía. Estamos con Alfredo Rosso, que inevitablemente nos ha poseído a todos. Bueno, a mí también. Alfredo, ¿qué buscas en una canción hoy, año 2016? ¿Buscas que te sorprenda? 17, desde... 17, disculpa, pa. Oh, qué mala noticia. ¿Qué pasa? ¿Buscas que te sorprenda desde lo sónico? ¿Buscas que haya algo nuevo, algún condimento? ¿O seguís buscando la melodía, la letra y la canción como si estuviéramos en los 60? Mira, busco lo que tiene esta canción que estamos escuchando de Cam Beskin, que primero me produzca como una especie de que se me ericen los pelos de todos lados. ¿Todavía te pasa eso? ¿Escuchás música que te sigue pasando? Sí, me sigue pasando. En este momento me pasa en la Argentina con esta gente como Cam Beskin, como el grupo Los Espíritus, con Maxi Prieto, genio de entre los genios, con mi amigo Invencible. Y me pasa afuera con gente como, qué sé yo, Mark Eitzel, el capo de American Music Club, que tiene un discazo. Me pasa con Black Mountain, que me lo hizo conocer hoy el último disco nuestro operador, el señor Sergio Freites. Gracias, Sergio. Sí, podríamos discutir lo del señor después. Bueno, ok. Después de que termine el programa. Viste que las chicas asertivas nos dan un poco de miedo a los muchachos. Sí. Entonces, el tema que viene ahora es de un tipo que descubrí recientemente, un cantautor que se llama Ron Gallo. Y el tema se llama Young Lady, You're Scaring Me. O sea, damita, querida dama, me estás dando miedo. Porque la tipa viene a frente, ¿ves? Quiere que el tipo se vaya a vivir con ella y quiere poner sus condiciones. El tipo no quiere saber nada. Le da un poco igual, de cagazo. Es un clásico. Bueno, es un clásico, pero esto es un clásico 2017. Ron Gallo, Young Lady, You're Scaring Me. Y el disco se llama Heavy Meta, no Metal, Meta. Ron Gallo. Eso te iba a decir. Young Lady, You're Scaring Me. Señorita, no podemos hacer otra cosa más que escuchar extasiados, ¿no? Salud. Salud. Alfredo, tengo una pregunta para vos que tenés 30 segundos para contestar. Dale. O dejarlo para la próxima. ¿Se pueden trazar tres similitudes, características identitarias, se puede o no, entre el rock yankee y el rock inglés? Sí, yo creo que sí. Bueno, el factor común, que es lo que viene de el blues rural, el blues de Chicago y el rhythm and blues de Memphis. Esas tres cosas están presentes en ambos. Pero está bien, lo inventaron los negros, no lo inventaron los ingleses. No, desde ya. Pero sí, los ingleses lo agarraron, lo procesaron y lo devolvieron. Lo mismo que hacen con la materia prima que se llevan de sus colonias y la devuelven en productos manufacturados. Los con el rock and roll hicieron lo mismo. Exacto. Bueno, agradecerte nos parece poco. Nah, el placer es mío, la pasé bárbaro. Quiero volver a otro día perfecto, en algún momento del 2017. Recién hablábamos fuera del aire. Seguramente antes de que el año termine, vamos a mover nuestras influencias para que Alfredo Rosso esté acompañándonos de nuevo una vez más. Gracias una vez más por haber venido. Súper, gracias a usted. Babi Echecopar da clases de macrismo. Hoy cuando encendí la tele y vi que estaban reprimiendo en la 197, la gendarmería sacó a patadas en el orto a los del Partido Obrero, como bien merecido lo tienen. Me sentí por primera vez que cada peso de los impuestos que pago vale. Quiero felicitar que la puteé un año y medio a Bullrich, al fin se decidieron. Y escucho a Navarro cuando vengo que dice: esto lo hicieron para los que lo votaron. Y claro, Navarro, por eso ganó. Los que votamos a Macri no queremos más ni a los kirchneristas, ni queremos más a los piqueteros, ni al Partido Obrero, ni a los desestabilizadores, ni a la CGT. Cada vez que veía que bajaba un machete de la policía, yo ponía el himno nacional. Los votamos para ver esos palos. Al fin vimos que los están cagando patada en el orto. ¿Hacía falta reprimir? ¡Sí! ¡Gracias a Dios! Le tiraron gas lacrimógeno. Lo cagaron a patadas, a palazo en el lomo. Los corrieron como animales. Eso es lo que queríamos. Eso es lo que votamos. Eso es lo que apoyamos. Gracias a Dios que reprimieron. Otro día perfecto. Cuando quieras buscar en el diccionario o establecer el paradigma del hijo de puta, Bobby Echecopar, bueno, está bien, lo ha logrado. Ya tenemos puesto uno, digamos, para el próximo ranking, ¿no? Digamos, de periodismo despreciable. Cada tanto, Alfredo, por más que te hayamos despedido, te sumamos en el cierre del programa. Cada tanto metemos algo que nos gusta, que es el top 3 de periodismo miserable. Bueno, yo creo que una de las grandes roles del periodismo es mantener abierta la capacidad de asombro, y les aseguro que lo logran. Gracias a todos por todo. Gracias a Bruno Dolbeco por la producción y la coordinación, a Sergio Freite por la puesta en el aire, a Facu Acuña, a Mateo Crespo. Mi nombre es Ricardo Durán. Gracias una vez más a Alfredo Rosso. Nosotros nos empezamos a despedir. Nos encontramos el próximo viernes pasadita a las 10 de la noche con el clásico de las 12 de la noche de todos los viernes. Salud, mis amigos. Feliz cumpleaños, FM en Tránsito. En un ratito cumplimos 30. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami, otros se van pa'l carajo.